Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Voces de la marcha de hoy, de la movilización. Vamos a hablar un poquito de eso también en nuestro programa. Bien, vamos a la presentación. En la conducción tenemos a Sebastián Fajardo, Andrea Rigogni, Florencia Fajardo. En la operación tenemos a Juanchi Arechaga, ¿sí? Tenemos en la producción a Mariano Félix, a Natalia Campanella. Y tenemos en la artística a Julia Varela, tenemos la colaboración hoy por suerte de Fernando Gómez, el diseño del flyer de Alejandra Andreone y la imagen del flyer, si lo pudieron ver, es de Alvardo Cabro. Tenemos próximamente la incorporación de Chana, que en este momento está en una tarea de reproductiva y de cuidado fundamental para que se pueda llevar a cabo este programa. Muy buenas tardes, Sebastián, muy buenas tardes, Andrea. ¿Cómo andás, Florencia? Recién llegados de Capital Federal, como recién escuchábamos un audio de la JITE, de los trabajadores y las trabajadoras, recién llegado de este acto multitudinario que se ha dado sobre la avenida 9 de Julio. Vías de comunicación para el programa, el teléfono 451-6917, por WhatsApp 221-670-5190, Facebook, EED Radionauta, Twitter, EED X Radionauta. Andrea, buen día, buenas tardes. ¿Cómo están? Acá venimos llegando de la movilización, como decías recién, Sebastián. Hay rectificación a las políticas. Vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de año, antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Bueno, como recién comentábamos, recién llegados de Capital Federal, de esta multitudinaria marcha, inicialmente convocada por camioneros, más que marcha fue un acto, una concentración. Y un poco repasar quiénes estuvieron en esta fecha de hoy. Bueno, como recién comentábamos, los primeros convocantes fueron camioneros. El planteo que hicieron para esta convocatoria era en defensa del convenio colectivo de trabajo, pero rápidamente se han ido sumando gremios, las dos CTA, la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores. Y después también estaba de lo que es el triunvirato de la CGT, estaban dos secretarios generales, Smith, Juan Carlos Smith, que fue uno de los oradores del acto de hoy, y que es de alguna manera el brazo derecho que tiene ahí el moyanismo dentro de este triunvirato. También estaba inicialmente Acuña, representante del sindicato, de también secretario general del triunvirato, del sindicato de los trabajadores y trabajadoras de las estaciones de servicios, lavaderos y garajes. Y bueno, fue pasando el tiempo y a la medida que se iba acercando la fecha, hace unos días han manifestado públicamente la decisión de bajarse de esta convocatoria, como uno de los primeros golpes fuertes que ha recibido el moyanismo en esta desarticulación de la acción del día de la fecha. Obviamente el gobierno nacional operando constantemente, no solamente a través de los medios, sino también en los sindicatos. Y el que en ningún momento se mostró como apoyando esta convocatoria fue el tercer secretario general de la CGT, Daer de ATSA, siempre como marcándose el secretario general más dialoguista con el gobierno y de alguna manera también representando otro sector de este triunvirato de la CGT, que por ahí es la vanguardia del dialoguismo con el gobierno nacional, que son lo que se llama el sector independiente. La cara más visible de ese sector es el secretario general de UPCN, el centauro. No me olvidé el nombre. No te podríamos ayudar. Rodríguez, qué bueno que fue el un poco el que operó para que tengamos esta paritaria tan pobre, los estatales, el año pasado. Pero bueno, un poco eso, ¿quiénes más estuvieron? Por ahí AT Capital, y uno de los grandes ausentes de esta convocatoria fue claramente la conducción nacional de ATE. Estamos hablando de Cachorro Godoy en una movida política, la verdad, muy cuestionable. Tiene que ver claramente, esto tiene que ver hacia la interna de las elecciones de la CTA del año. Pero bueno, evidentemente, porque no solamente los sectores opositores, como puede ser ATE Capital, se han mostrado fuerte en la calle y han de alguna forma jugado con eso, sino que también muchos sectores que no están representados por ATE Capital, estamos hablando de distintas seccionales de provincia de Buenos Aires, juntas internas, que han encolumnado atrás de lo que es la CTA Capital, y que había mucha gente de ATE, por más que el secretario general no haya convocado. Ahí podríamos agregar, además de la cuestión entre los quienes no están, que no solamente no están hoy, sino que no están nunca, digamos. Podríamos revisar algunos como, por ejemplo, Esmata, algunos como Cavalieri, quizás uno de los sindicatos más grandes del país y que habitualmente en los 90, ahora, ayer, probablemente mañana, no piensen estar en ninguna lucha en la calle. O sea que no sería una novedad en algunos, ¿no? Y por ahí también me parece que es importante marcar la presencia notable de todo el sector de trabajadores que habitualmente decimos no formales o que no están bajo convenios, CETEP, pero no solo la CETEP, sino distintas organizaciones sociales como el Frente Darío Santillán, el Frente Darío Santillán Corriente Nacional, FOL, digamos, como por ahí la CETEP es lo más conocido, pero todos esos conjuntos de trabajadores estuvieron allí y con demandas propias, digamos, ¿no? Algo interesante para revisar por esta cuestión de que a veces vemos en esta fragmentación que tenemos y que por ahí tiene que ver con el mensaje que un poco se planteó desde el palco, la cuestión, para algunos remarcaron más la cuestión de la unidad o algún nuevo momento. Lo pensaban, algunos mencionaron como Micheli, por ejemplo, y alguno más, como un nuevo momento de resistencia. Habrá que ver si esto es tan así, pero sí me parece interesante que reflexionar un poco sobre esta cuestión de que aquellos trabajadores que no están bajo convenio estén también a la hora de pedir para que no haya más despidos y que también tengan sus propios reclamos que tomemos el conjunto de los trabajadores, ¿no? Como que es un principio de unidad necesario. Exacto, y ahí vimos también en lo que fueron las luchas en la calle contra la reforma previsional, la potencialidad de esa unidad entre los trabajadores formales y los trabajadores informales. Y como para ir cerrando un poco la editorial del día de la fecha, plantearnos, ¿se abre un nuevo espacio? Este palco, este que se expresaba hoy, ¿expresa un nuevo espacio? Evidentemente la CGT, el triunvirato de la CGT, entra en una crisis profunda, ya existía, pero cada vez se ve con mayor claridad. El moyanismo encabezando este nuevo espacio, las dos CTA también presente. Entonces nos hace pensar también posiblemente en una posible reedición de lo que fue la década del 90 y el rol que jugó Moyano en esa CGT de alguna manera díscola, peleadora y confrontando claramente con el gobierno. Veremos si se termina de consolidar ese espacio y qué forma va tomando. Claro, así hay que recordar que en los 90, tanto Moyano como lo que se generó, la nueva CTA,

Fayrón. ¿Tú quieres guerra? ¿Ves tu Gil? ¿Tú quieres guerra? ¿Tu voz guerra? Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. ¿Tú quieres guerra? ¿Qué te da la chance? ¿Tú quieres guerra? ¿Qué te da la chance? ¿Tú quieres guerra? ¿Quieres batalla y no? ¿Tú quieres guerra? ¿Y no es la guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Qué te da la chance? ¿Tú quieres guerra? ¿Cuál es de la guerra? ¿Tú quieres guerra? Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. No gastes a cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa. Esperando el derrame. Trabajadores de los ingenios Ledesma, La Esperanza y Río Grande participaron de la denominada caravana azucarera entre Salta y Jujuy, con un recorrido de 300 kilómetros para reclamar la reincorporación de despedidos, para que no haya nuevas cesantías y contra la flexibilización laboral. El cierre del ingenio San Isidro, que atraviesa por un proceso preventivo de crisis, donde 730 obreros quedaron en la calle, se suman a las cesantías en La Esperanza, 238 cesantes, el Tabacal, 181 y Ledesma, donde se vienen acumulando como golpes contra una región que históricamente ha dependido de esta actividad, informó a través de un comunicado el SOEA. Hace más de 50 años, en 1966, el gobierno de Onganía, con un plan económico abierto a las importaciones y con el retiro del Estado, ordena el cierre masivo de ingenios azucareros en Tucumán. En esa situación, un grupo de poetas realizan un libro colectivo cuya venta será para los trabajadores afectados. En homenaje a los de ayer y a las trabajadoras y trabajadores en lucha hoy, va un fragmento de una de las poesías. Por tantas chimeneas de donde tu sueño escapa hecha cenizas. Por los trapiches que trituran tu brazo infatigable. Por las grandes balanzas que miden por gramo tu trabajo. Contra el administrador del ingenio, expoliador, mercenario. Contra aquellos que viven del sudor de tu espalda. Contra el tractor que aplasta tu bramido de la zafra. Contra el hambre que siembra los surcos de osamenta. Mi voz se vuelva un himno de furia contra tanta amenaza. Bravo Figueroa, en 1965. A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, ¡viva Sendiquiuta! Con mi China y mis gurises, sin maleta y desarmado. Sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise a mi Neide me ha mandado. Vine con otros 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo. No se asuste, compañero, si me ve mal entrazado. Si me ve mal entrazado. Yo como usted soy obrero, no uso cuello almidonado. Apenas soy un cañero y y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo a parceros para la revolución. No gastes a cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. De la buena pipa. Esperando el derrame. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Yo soy Claudia Andrada, la mamá de Mauricio Eduardo Andrada. Fue baleado por este señor Cristian Daniel Duarte. Ismael termina falleciendo el mismo día y Mauricio una agonía de 40 días. Yo espero que él pague lo que hizo, porque fueron dos homicidios, no uno. Y por más que haya sido uno, él no tiene derecho a sacarle la vida a nadie. Justicia por Mauricio Andrada e Ismael Peluzzato, fusilados por el policía del Grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte, en febrero de 2014. El 22 de febrero comienza el juicio a este policía asesino. Acompáñanos con tu presencia para que el gatillo fácil no quede impune en La Plata. Jueves 22 de febrero, desde las 9 de la mañana, en los tribunales de La Plata, 8 entre 56 y 57. Convoca colectivo contra el gatillo fácil. Más información en justiciaporMauriEIsmael.blogspot.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Son objetos, digamos, de poder, porque, o sea, vienen del cielo. El Olga está vivo y resiste. Sí. Esas cosas. Que puedan estar participando, que puedan estar bancando una vez más el Olga Vázquez. Más. Dame un poco más. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Un tema antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así: una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije: mire, don Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Bueno, hace un rato Florencia y Andrea nos leyeron una poesía y después sonó Zitarrosa, Milonga Cañera. Bueno, ahora vamos a entrevistar a Javier Beccaria, abogado, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata. La idea con Javier es hablar un poco, reflexionar sobre, después de lo que fueron los enfrentamientos callejeros en el Congreso por la reforma previsional, quedó picando ahí lo que siempre en los últimos meses estuvo hablando bastante, que tiene que ver con la reforma laboral. Evidentemente, después de esa confrontación fuerte y todo el costo político que se ha cobrado el gobierno nacional, es como que da la sensación que el tratamiento de la reforma laboral se ha dilatado un poco. Pero bueno, para que nos comente un poco ese tema, es que nos estamos comunicando con el doctor Javier Beccaria. Javier, ¿estás ahí? Hola, Seba, ¿cómo estás? Hola, Flor, Andrea, si están ahí también los saludo, y a toda la audiencia. Hola, ¿cómo estás, Javier? Bueno, Javier, ¿nos podés decir algo sobre lo que recién hablábamos? Sí, sí, es interesante cómo lo marcaste, porque es verdad, hay una sensación de que pareciese que la reforma laboral fue frenada. Lo cierto es que la gente en la calle le ha puesto un freno al proyecto de reforma laboral. De hecho, el gobierno no lo pudo sacar el año pasado y ha pasado para las sesiones que van a comenzar en el Congreso a partir de marzo. No obstante, el gobierno en este mes y medio que va del 2018 ha hecho lo imposible para que la ley vaya avanzando, para que esta reforma vaya avanzando, y concretamente lo ha hecho por sector, ¿no? Uh-huh. Modificando convenios y tirándolo, como lo decimos nosotros, llevando los convenios a la baja. Es interesante la postura que tiene Cambiemos, y lo dijo Pablo Tonelli, que es el jefe del bloque de diputados de Cambiemos, que sostuvo que la reforma laboral, ellos tienen la idea de tratarla como en dos bloques. En un primer bloque se trataría toda la cuestión de lo que es el trabajo, el blanqueo del trabajo negro, y bueno, y el ataque al trabajo negro, ¿no? Y en un segundo paso se trataría todo lo que ellos consideran que es controvertido. Y es importante, porque acá lo que es controvertido para los trabajadores en realidad es todo el proyecto de reforma, y concretamente la modificación de la ley de contrato de trabajo. Y tenemos que estar atentos a los trabajadores, porque esta idea de Cambiemos ha tenido el apoyo de DAER, que es uno de los triunviros de la CGT. Uh-huh. Entonces, evidentemente, han ido avanzando en este punto. Uh-huh. Y como les decía recién, nosotros hemos visto que en lo que va del 2018 ya varios convenios han ido a la baja en sintonía de lo que plantea el gobierno para reformar la ley. Ya el gobierno lo había hecho este ensayo durante todo el 2017. Uh-huh. con lo que ya es harto conocido, Vaca Muerta, Atilra, Mata, WOM, Huatre, claro, los lecheros. Y en el 2018 ya en el primer mes tenemos, por un lado, lo que pasó hace poquito, la semana pasada, con la Unión Ferroviaria, donde concretamente hay 10 convenios colectivos, los resumen a dos convenios. Y fíjense lo interesante es que, más allá de la cuestión estrictamente legal, lo que importa y lo que demuestra que está en sintonía con el proyecto de reforma es que ponen la figura, por ejemplo, del trabajador aprendiz. Todos los trabajadores que entren a trabajar como ferroviarios lo van a hacer en el carácter de aprendiz durante un año. Uh-huh. Lo que significa un salario menor, menos conquistas laborales, o sea, mismo empleo, mismo trabajo, y un pago menor que los compañeros que van a estar trabajando. Tipo pasantes, una cosa así. Claro, una especie de pasante, y esto está en sintonía con lo que marca el proyecto de ley. Uh-huh. Que machaca con la cuestión de la pasantía, uh-huh, de la formación permanente. Uh-huh. Y esto en definitiva lo que plantea es un trabajador rotativo, ¿no? Y fíjense, el otro punto fundamental del convenio de la Unión Ferroviaria es exactamente la rotación del trabajador. Y es interesante cómo lo plantean, porque Sacia se encargó de decir que esto va a ser, la rotación del trabajador va a ser a pedido del trabajador o a pedido de la línea, siempre que el trabajador lo acepte. Uh-huh. Entonces la pregunta que hacemos nosotros, tanto como abogado laboralista y los trabajadores, si la patronal te pide que cambie, si el trabajador no acepta, ¿cuál va a ser la consecuencia? Claro. Acá le deja la puerta abierta, obviamente, a una sanción e incluso al despido, ¿no? Aunque sea un despido pago, al despido al fin. Y bueno, el que más publicidad de los convenios a la baja tuvo fue el de Unión Ferroviaria, pero ha habido varias cuestiones en la misma línea, como por ejemplo, rápidamente lo digo, el conflicto del Hospital Posadas. Uh-huh. Es un conflicto, tiene un impacto nacional, despidos, represión, pero lo que denunció la CICOP es que el gobierno nacional le impide el cobro de la cuota sindical en un claro ataque a al financiamiento de la CICOP, que está totalmente opuesta y enfrentando las reformas de los de las reformas del gobierno. Bueno, eso es algo que claro, estamos viendo en todos los distintos claro, gremios, cuando ven una cuestión de oposición, inmediatamente tratar de atacarlo en lo financiero o, en por ejemplo, en docentes ha pasado sugiriendo directamente la desafiliación. Exactamente, que claro, y el otro ejemplo que iba a poner era el de los docentes, que también, fíjense que Vidal lo que está ofreciendo ahora es para los docentes que no faltaron un solo día durante el 2017, sí, es un premio de 4.500 pesos, un premio retroactivo. Y esto es una reforma encubierta que nosotros acá en Mar del Plata la vemos en diferentes industrias, que es un premio por no faltar. ¿Qué lleva esto? Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en la industria de la alimentación en la fábrica de Habana. Esto lleva a que el trabajador, inclusive enfermo, vaya a trabajar. Porque hay una realidad, el trabajador cobra poco, uh-huh, y con tal de llevar el sustento a su casa es capaz de ir enfermo, o casos como hemos visto acá de padres que han tenido familia y no se toman ni siquiera los 5 días que tienen acá alimentación por licencia por paternidad. Volviendo a la cuestión de SICO, y que también está vinculado con lo que decía de los docentes, acá se ataca directamente a la financiación del sindicato, y esto es algo que también está en sintonía con el proyecto de reforma laboral, claro, que establece, concretamente lo que establece es que el trabajador no aporte más al sindicato, sino que no se aporte compulsivamente y solidariamente, ¿no? Por eso veíamos que este ataque que hacía tanto en SICOP como en los gremios de docentes iba en este carril. Y también está en esta sintonía la cuestión de bancarios, también con, claro, con Vidal. Bueno, justamente ayer salió un fallo que retrotrae la medida del gobierno, sí, pero en enero el gobierno anuló el aporte solidario compulsivo que tenían todos los trabajadores bancarios, estén afiliados o no al sindicato. Era un, ajá, aporte del 1%. Uh-huh. Obviamente hay que ver las particularidades del caso, hay muchos beneficios para los trabajadores bancarios, estén afiliados o no. Y el gobierno al eliminar de forma unilateral este 1% está atacando directamente también a la financiación del sindicato en beneficio de los trabajadores, ¿no?, que representa. Bueno, justamente ayer hubo un fallo, el, sí, fallo en realidad seguramente va a ser apelado, pues es un fallo del Chaco, donde ordena al gobierno que se retrotraiga en la medida de no cobrar ese 1%. Javier, para finalizar el último ejemplo que... Ah, sí. No, dale, lo que te quería es preguntar, no, ¿tenés un último, sí, ejemplo? Dalo, y después te quería hacer una pregunta. No, cortito, para ver cómo va esto a la baja, la intervención de yacimientos carboníferos de Río Turbio, sí, que ha despedido más de 400, sí, trabajadores, cuando se ha reunido en la mesa de negociación, les ha propuesto concretamente suspender por 3 años... los pasajes de los trabajadores, los beneficios por producción que tienen los trabajadores, e inclusive les ha propuesto para volver a trabajar un 20%, que se reduzca un 20% todos los cargos que tienen por convenio. O sea, todos estos ejemplos que di están en sintonía con lo que propone el gobierno para el proyecto de modificación de ley laboral. Sí, es evidente cómo... la reforma va avanzando sector por sector, o sea, independientemente del tratamiento en el Parlamento de esta reforma laboral a la brasilera, como siempre decimos, van avanzando sector por sector, y la llave de la negociación y la carta que generalmente el gobierno está poniendo arriba de la mesa son los despidos. O sea, a partir de los despidos, tratar de avanzar en la reforma sector por sector. La última pregunta que te quería hacer, Javier, es este DNU, el gran DNU que Macri lanzó en enero, ¿cómo afecta a los trabajadores y a las trabajadoras? Si hay puntos en ese DNU que nos vinculen a también avanzar en esta reforma laboral que ya tienen pensada desde el gobierno, ¿han visto eso? Mira, el DNU, como vos decís, el mega DNU, que son 192 artículos, que, por ejemplo, deroga 19 leyes, modifica 140 normas, que toca temas desde lo penal y tributario hasta cuestiones estrictamente laborales, tiene 2 puntos que no solamente afectan a los trabajadores, sino que son puntos que estaban en el proyecto de reforma laboral. Uh-huh. O sea que el gobierno no solo sigue con la idea del proyecto de reforma laboral por el Congreso, no solo sigue avanzando por sector con convenios a la baja, sino que mediante un decreto de necesidad y urgencia afectó directamente a los trabajadores, con 2 cuestiones puntuales y concretas. Primero, la embargabilidad de la cuenta sueldo. O sea, esto afecta directamente al trabajador, porque el trabajador, ¿a quién le debe? En la enorme mayoría de los casos, le debe a la financiera y a los bancos, a través de los préstamos que el trabajador saca para, ya sea para obtener un bien de consumo o para sobrevivir, como es en la mayoría de los casos. Bueno, a partir de este DNU, la cuenta sueldo de los trabajadores, a partir de determinado monto, es embargable. Y la otra cuestión, que es igual de grave, aunque el trabajador no lo va a ver en concreto, es la condonación, o sea, el perdón total a las empresas, firmas que tienen trabajadores sin registrar o que los han registrado incorrectamente. Y este es un punto que está, de hecho es un capítulo entero del proyecto de reforma laboral, que es muy controvertido, porque no solo estás, si te pones en abogado de la empresa, no solo hay una desigualdad entre las empresas, o sea, entre la competencia capitalista, no solo hay una desigualdad para el capitalista que cumple, sino que el trabajador que no tiene obra social, que no tiene RT, que no se le ha hecho ningún aporte, ya sea por un mes o por 20 años, esa empresa que ha estado en infracción todo este tiempo no recibe ninguna sanción. Esto está en este DNU que fue, si mal no recuerdo, del 14 de enero, 15 de enero. Sí, está claro eso, muy claro lo que estás planteando. A veces hay una sensación que aquellas cuestiones que son más estructurales de las reformas, o al menos cuesta más ver cómo modifica el día a día de los trabajadores y las trabajadoras. Y un poco esto que vos planteas, como también pasa con, por ejemplo, la modificación de la RT, nos trae un poco a cuenta cómo la cuestión no es algo que va a ocurrir, sino que ya nos viene ocurriendo y que quizás, ¿no?, de alguna manera lo que se está buscando es ponerlo en letra ya final, algo que se viene trabajando con cierta continuidad, inclusive en los últimos años, ¿no? Totalmente. Fíjate que incluso con la cuestión de riesgo de trabajo, el gobierno y la superintendencia de riesgo de trabajo está batiendo el parche que han bajado los juicios por accidente de trabajo en la media interanual del 2017. Es cierto, pero la baja de los juicios no es porque ha habido mejoras en las condiciones de trabajo, sino que la baja de los juicios todo es porque contrario. El laberinto burocrático que han inventado imposibilita que el trabajador pueda reclamar. Exacto. En el grupo de basta de muertes del trabajo, sí, asesinatos laborales. Exactamente, no recordaba bien el nombre, van contabilizando a lo largo de este 2018 más de casi 20 muertes de trabajadores registrados. Sí. O sea, si a eso le sumamos los trabajadores. Sí, sacándole que le sacan lo que está en camino, por ejemplo. Más mínimo. Claro, claro. Bueno, Javier, claro. Muy claro como siempre. Así que Javier va a ser uno de nuestros columnistas en el programa, cada tanto va a estar también presente, ya ha tirado varios temas, ha dejado picando para adelante, así que te agradecemos nuevamente, Javier, y bueno, estamos ahí en contacto. No, muchas gracias a ustedes, es un placer poder participar en este espacio que considero fundamental para divulgar las ideas de los trabajadores. Bueno, muchas gracias, Javier. Nos estamos viendo. Hablábamos con Javier Beccaria, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata. Ahora vamos a escuchar El Necio de Caravana. Pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. A lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como docente luchando también está enseñando. Esperando el derrame, miércoles 18 horas. Algunos de los medios para poder comunicarse con nosotros, el WhatsApp 221-6705-190, teléfono 451-6917, nuestro Facebook arroba EED Radionauta y Twitter arroba EED por Radionauta. Estamos tratando de comunicarnos en este momento con una trabajadora de educación de SUTEBA desde Bahía Blanca, quien fuera la secretaria general de Bahía Blanca y también es actualmente parte de la conducción, la docente Gabriela Delfino. No sé, Gabriela, si nos estás escuchando, te estamos hablando desde Radionauta, Andrea y Florencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué placer escucharlas desde tan lejos, ¿no? Hola, Gabriela, un gusto escucharte también. Bueno, un poco remanido suele ocurrirnos que después de que desde noviembre, digamos, a los docentes no los citan para hacer ningún tipo de propuesta, en febrero se empieza a maltratar y a estigmatizar a los docentes diciendo que, bueno, estamos sobre las clases y no hay acuerdo, a pesar de que, si no entendemos mal, es el propio gobierno el que no ha llamado previamente, ¿no?, a una paritaria. No sé si tenés alguna información sobre qué ha ocurrido en la última propuesta, si es que hubo esta propuesta que decían los medios respecto a la paritaria. Sí, por supuesto que lo primero que... Se cortó, vamos a volver a intentar ahora hablar con Gabriela. Queríamos también contar que hubo un llamado a un oyente que estuvo haciendo comentarios sobre lo que fue la actividad de hoy. La oyente Celina quería agregar también la presencia de organizaciones de partidos de izquierda, de los trabajadores del INTI, de ANSES, digamos, de varias dependencias estatales que estuvieron presentes. Bien, ahí tenemos la comunicación de nuevo con Gabriela de Bahía Blanca. Hola, Gabriela. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Se cortó? Sí, se escucha. Bien, te escuchamos. No, decía que en realidad, como bien decían, ¿no? Siempre a comienzos de año tenemos, del año por lo menos lectivo, tenemos esta situación y lo primero que tenemos que decir es que no solo los alumnos, sino los docentes somos rehenes de una situación donde es el gobierno el que tiene el poder y que nos pone en esta cosa de compulsa y que nos empuja a tener que estar respondiendo cosas que deberían ya estar resueltas, ¿no? Primero el salario docente, que tiene que ser digno. Con respecto a la paritaria, la propuesta que se hizo es obviamente absolutamente insuficiente, un 15% en tres cuotas, sin cláusula gatillo y además con el supuesto incentivo de parte del gobierno de querer pagar 4.500 pesos a los docentes que no faltaron durante el año 2007, como si el hecho de tener una perfecta salud, en todo caso, fuera un premio y no una cuestión que tenga que ver con otras cosas. Todo el mundo quiere no faltar, pero en este caso pareciera que ponen en la mira a los docentes porque faltan mucho, porque enseñan mal, porque no son los resultados esperados, cuando en realidad todo el mundo debería saber, y esto es lo que tenemos que aclarar todos los años, que el resultado, en todo caso, de la educación pública es el resultado de una política pública y de una intención política, ¿no? Que es que los chicos, lamentablemente, desde los años 90 hasta ahora, que venimos padeciendo distintas reformas, aprendan lo menos posible, pese a que el discurso de todos los gobiernos ha sido otro. Bueno, claro, un poco también en eso se ve esta cuestión como de querer modificar estatutos, etcétera, ¿no? Porque el hecho de hacer una medida retroactiva que implica las licencias por salud, en realidad pareciera, ¿no?, que asoma ahí las intencionalidades, más que por mejorar la educación, por esas reformas que justamente recién hablábamos con un abogado, implementan más allá de que no hayan podido todavía avanzar con las reformas laborales, o intentan implementar, ¿no? Sí, lo que pasa es que me parece que hay que verlo un poco globalmente, ¿no? Acá en Bahía decimos que lo único que ha tenido continuidad con los distintos gobiernos es el deterioro de la educación. Sí. La primera reforma terrible que vivimos fue la Ley Federal de Educación, que todos sabemos los resultados desastrosos que tuvo en cuanto a lo pedagógico y al aprendizaje de los chicos. Después la Ley Nacional de Educación, que fue un maquillaje, si se quiere, con un discurso más progresista, pero que mantiene continuidades profundas en cuanto al eje central de lo que el poder pretende de la educación pública. Y así también seguimos viviendo los resultados. Y ahora se profundiza con las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y entonces ahí intentan manotear el estatuto, reformarlo y que nosotros trabajemos también en condiciones precarias. Bueno, frente a esto es una pelea grande que tenemos que dar, pero de la mano con esto, con nuestras condiciones de trabajo y con nuestros salarios, nosotros estamos, por lo menos en Bahía, creo que en toda la provincia, estamos viendo cuestiones que tienen que ver con la condición y la calidad de los aprendizajes de los chicos y que los afectan directamente y en lo inmediato, como es las fusiones de cursos. Hay una intención que viene netamente del ajuste, de la mano del ajuste, uh-huh. y que tiene una concepción mercantilista de la educación. Y ahora lo llaman optimización de recursos. Bueno, en función de esto, sin tener en cuenta las condiciones en que están enclavadas las escuelas, en cuál es la condición socioeconómica de la matrícula, si hay chicos que antes le decían integrados y ahora le dicen incluidos, que tienen que ver en la mayoría de los casos con necesidades especiales de aprendizaje, que necesitan que los docentes le dediquen más tiempo, sin tener en cuenta nada de esto, ni siquiera la normativa vigente, pretenden, de hecho ya en Bahía lo han hecho, fusionar cursos con menos de 15 chicos, y esto por supuesto que afecta directamente en el aprendizaje de los alumnos y las alumnas. Sí. Bueno, esto es ahorrar todo lo que se pueda desde la concepción del gobierno, para nosotros sigue siendo ajuste, es decir, sostener la educación pública con el menor presupuesto posible. Y por supuesto que esto va a repercutir y no va a dar como resultado un mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los chicos, esto está claro. Perdóname, Gaby, y ahí bueno, te quería preguntar, en allá ustedes en la zona de Bahía, ¿ven que han avanzado también con el tema de la cuestión de congelamiento de cargos o se han nombrado los cargos? No, para nada. De claro. hecho, en los tratamientos de POF que se hicieron, para que la gente entienda, los tratamientos de POP son los análisis que hacemos, que se hacen todos los años, en los que se convoca una comisión con representantes gremiales, con inspectores, de cada rama, para analizar la relación entre la matrícula y la cantidad de docentes necesarios para atender esa matrícula. Bueno, había cursos de 40 y pico de chicos y no se han desdoblado. Claro. Una pregunta, frente a esto, ¿hay alguna posibilidad de, se está hablando de alguna posibilidad de medidas de fuerza, de organización? ¿Cómo ves la relación? Bueno, sabemos que sos parte de la multicolor con respecto al oficialismo, si está planteando alguna cuestión de medidas de lucha. Mira, por lo pronto, yo te puedo contar en todo caso lo que vamos a hacer en Bahía, que creo que de todos modos hay una alerta general. El SUPEBA habló en estos días las declaraciones de Baradel denunciando las fusiones indiscriminadas de cursos. Yo supongo que esto, como recién se está viendo y recién estamos teniendo conocimiento de cuántos cursos se cierran, depende en todo caso de la voluntad también de los distritos de ver cómo lo enfrentan, ¿no? Que me parece que esto es central. Y aquí es donde nosotros desde Bahía planteamos la relación con la comunidad. Justamente en estos días estamos diciendo, nosotros tuvimos una asamblea el día lunes, el día lunes que viene tenemos reunión de delegados, y uno de los ejes centrales de esto, más allá de lo salarial, que obviamente es muy importante, es convocar a la comunidad para defender la calidad de la educación pública en este sentido, ¿no? Decirle a los padres que están por fusionar los cursos, ya hay escuelas que se están movilizando para eso, y nosotros en Bahía la semana que viene vamos a tener una acción convocando a todo el mundo para intentar detener esto, que en realidad, insisto, lo único que pretende es muy grave para la comunidad. Ajustar. Claro. Bien. Claro que sí. Gabriela, te agradecemos mucho que nos hayas atendido la llamada, estamos medio cortos de tiempo. Te vamos a volver a llamar seguramente en los próximos programas para seguir hablando de esto, que es un conflicto que sigue abierto, seguirá abierto, y dependerá de nosotros los trabajadores y trabajadoras dar vuelta a la situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Adiós. Nos vamos a ir con un tema que se llama La Marea Feminista, que sacó Natalia Oreiro y que tiene muchos de los cánticos y las consignas del movimiento de los feminista. ¡Ja, ja! Me libera la marea. Vamos a ir cerrando el programa. Vamos a compartir la agenda de los próximos días de luchas en la República Argentina. El jueves, mañana, se cumplen 11 años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa. Se convoca a las 10 de la mañana en 7, entre 45 y 46, una conferencia de prensa y radio abierta. Al mismo día, a las 5 de la tarde, tenemos la paritaria docente, así que quien se quiera acercar a hacer bochinche, se puede acercar al Ministerio de Economía en 7 y 44 y 45. Viernes, volvemos al tema de la asamblea, preparativos del 8 de marzo, por eso ponemos este tema para entrar en calor. Nos juntamos a las 5 de la tarde, segunda asamblea para organizar el 8 de marzo en Trabajo Social. También vienen los compañeros trabajadores de Fan Azul, Fabricaciones Militares. Recuerdan que la semana pasada les hicimos una entrevista, bien. Van a estar en la legislatura presentando un proyecto por la provincialización de Fan Azul. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo parecido a lo que pasó con Astillero? Que el otro día también un poquito lo nombrábamos con Pablo Gigliani. Se van a presentar en el anexo, en 53, entre 8 y 9 de las 13 horas, y lo que estamos pidiendo es que se acerquen para hacer aportes al fondo de huelga, ¿sí?, de los trabajadores, quienes, aquellas juntas internas, compañeros, amigos, familiares que quieran juntar y poner un poco de plata para que los compañeros puedan seguir manteniendo la huelga, van a estar ahí a partir de las 13 horas. Y el último dato que tenemos es el Congreso de CETERA, que va a ser el 28 de este mes, que bueno, ya estaremos dando también más información seguramente en nuestro próximo programa. Agradecemos al oyente que llamó, a los me gusta en la página, a los saludos compañeros y las, ¿no?, los acompañamientos que nos hicieron para que sigamos con el programa. Estamos aprendiendo, como siempre decimos. Bueno, sí, y no sé, nuevamente la convocatoria para el miércoles que viene a las 6 de la tarde, tercer programa de Esperando el Derrame. Esperando el Derrame. Muchas gracias a los operadores y productores que están acá afuera y nada, nos vemos.